La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de... Y como cada semana tenemos la posibilidad en esta columna de hablar con ella, con Mariela Tulián Casquicuraca de la comunidad Comechingona, San Marcos Sierra, y nosotros estamos acá deseosos de hablar con ella. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Renata, buen día a la radio. Hoy va a ser una columna un poco más irónica, pero bueno. Nos encanta. Vamos en eso entonces. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en estos días se está celebrando un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Sí. Y quería reflexionar un poco con ustedes y comentarles un poco de las cosas que no son tan... comunes de escuchar en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, comentarles que, por ejemplo, el acta de independencia que se sancionó en el Congreso de Tucumán en 1816 fue traducida a lenguas indígenas. Se tradujo en el momento en que se escribió en el quechua, en el aymara y en el guaraní. No se publicó en guaraní porque en ese momento esa zona, ¿no?, la zona litoraleña estaba en conflicto y no había congresales que representaran a esa región en el Congreso, ¿no? Sí. De la misma manera que no se tradujo al mapudungún, que es la lengua del pueblo mapuche, porque tampoco en ese entonces la Patagonia incluía a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Sí. Bueno, este congreso estaba constituido de una manera muy muy particular que poca gente sabe, ¿no? Solo el 40% del congreso de Tucumán eran blancos. El 30% eran indios y el otro 30% eran pardos o mulatos. ¿Sí? Sí. En aquel entonces, quienes lo integraban eran, si se quiere, la élite del país. Los políticos, la gente, los estudiosos, ¿no? La gente que llegaba a estudios universitarios, y obviamente los indios, los mulatos, no llegaban ahí. Claro. Pero sí había algunos que, por ser familia de políticos o por estar en lugares estratégicos o por las cruzas que se fueron haciendo desde el principio, llegaron, ¿no? Todo esto fue producto de un proceso, ¿no? Más allá de que llegamos a ese punto, el hecho de la gesta, de cómo se fue pariendo esto, fue en un momento histórico donde algunos intelectuales, políticos, pero sobre todo estudiantes universitarios, pudieron ir viendo lo que estaba sucediendo en España y se rebelaron un poco a esto, ¿no? Sí. Somos libres y fuimos libres en ese momento gracias a lo que se conoció como el silogismo de Chuquisaca, también le llaman el silogismo de Charcas o el silogismo del Alto Perú. Un silogismo son las palabras dichas en el momento justo por la persona apropiada y que generan un terremoto conceptual en la sociedad. Por eso se le llama así, ¿no? Silogismo. Qué interesante, el terremoto conceptual, me gusta. Y bueno, fue justamente este silogismo fue dicho por una persona muy especial, Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo era un tucumano, hijo de políticos, que estaba estudiando en la Universidad de Chuquisaca, donde ahora es Sucre, ¿no? Actualmente Bolivia. Sí. Pero en aquel entonces ese era el corazón intelectual y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este silogismo fue dicho el 23 de septiembre de 1808. Este hombre, Bernardo de Monteagudo, era un mulato. Mira vos, un mulato fue el que generó el terremoto que causó que poco tiempo después lográramos lo que se consolida el 9 de julio de 1816, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, todo lo necesario para que eso sucediera, que muchas veces queda invisibilizado, ¿no? Esto que estás contando, uh-huh, esa preparación. Y todavía en ese momento, como bien decías, existía el anhelo o la perspectiva de, a ver, de la integración, ¿no? De incluir a los pueblos originarios dentro de esta nueva nación que estaban haciendo. Exacto, y el gestor de todo eso es Bernardo de Monteagudo en mucho sentido, ¿no? Es un personaje muy importante. En el momento que él plantea este silogismo, él tenía 19 años. Wow. Y era compañero de armas, y después fue compañero de armas, por ejemplo, de San Martín. Fue un aliado muy importante para San Martín y otros, ¿no? Porque, por ejemplo, también fue un aliado después de Simón Bolívar, que fue otro libertario muy importante, ¿no?, de nuestra Latinoamérica. Sí. Pero este personaje, Bernardo de Monteagudo, hace cosas muy, muy importantes. Porque, por ejemplo, él fue el que redactó la proclama de la Revolución de Mayo, ahí en Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809. Que fue la que después termina gestándose en 1810, sí. Pero mira, en la misma fecha. Justo un año después, ¿no? Sí. Sí. También fue el redactor del Acta de Independencia de Chile en 1818. Esta acta después fue proclamada por otro referente, otro político, otro líder también de la lucha, que fue Bernardo de O'Higgins. Pero este hombre, este muchachito, fue quien la redactó, quien la escribió de su puño y letra, ¿no? Justamente acompañando a San Martín, fue el auditor del Ejército de los Andes, fue quien le acompañó con la documentación, los papeles, con toda esa parte burocrática a San Martín. No es poca cosa, ¿no? Y bueno, también integra la Asamblea del año 13, el directorio, fue uno de los que fue, digamos, buscando la mejor manera de un gobierno que realmente nos representara a todos, ¿no? Sí. Después de que suceden todas las gestas y todo, él se traslada a Perú, donde es ministro de Guerra y Marina, y después ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores en el primer gobierno de San Martín, cuando San Martín se hace a un lado, acompaña a Simón Bolívar, también quedándose ocupando cargos de gobierno ahí en Perú. Pero después vuelve a Argentina y termina muriendo en Perú, en Tucumán, y está sepultado ahí en Tucumán, ¿no? Un personaje que fue quien desarrolló la primera versión americanista de la revolución, ¿no? Realmente un gestor de esa idea. Incluso en 1811 escribió lo que vendría a ser el primer proyecto de constitución del Cono Sur. Él planteó una revolución y una fusión de los países que en ese momento estaban en luchas por estar queriendo buscar divisiones políticas, pero él, más allá de esas luchas en las que él era parte, porque él ponía el cuerpo realmente, él trataba de diseñar algo que nos uniera por sobre todas esas cosas. Y esa lucha un poco es la que todavía está en los pueblos indígenas. Qué adelantado, ¿no? Qué adelantada su visión. Sí. Y qué posibilidad de redactar, de integrar con los distintos lenguajes que se hablaban, como esa visión de integración que todavía está pendiente en nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un poco se dice, no es algo que se pueda realmente comprobar, pero este hombre, al ser el gestor de todo lo que hizo, ¿no?, que realmente fue muy fuerte, y al ser mulato, no le dieron nunca un lugar preponderante en la historia. Y esto se comenzó a gestar desde un principio. De hombres como él surgen dos insultos que hoy en día se utilizan mucho y que tienen su origen en algo muy particular, ¿no? Les cuento. Contanos. En ese en esa época, ¿no?, durante las luchas independentistas, los primeros que estaban en el campo de batalla eran la gente de los pueblos indígenas o los negros y mulatos, los esclavos que con la esperanza de ser libres tenían que luchar ahí para liberarnos de la corona española, ¿no? Y ellos lo hacían con las únicas herramientas que tenían y que conocían, que eran las boleadoras y las mazas. Las mazas eran piedras que a veces eran como hasta pulidas para que tuvieran ciertas puntas y que eran atadas con tientos de cuero y que se revoleaban y al golpear se utilizaban como un arma, ¿no?, de impacto. Las personas que llevaban boleadoras les llamaban los boludos. Claro. Y las personas que llevaban las mazas eran los pelotudos, porque llevaban piedras, en definitiva, ¿no? Mira. Muy pocos años después, en donde todavía esto sucedía, ¿no?, donde todavía estaban estas luchas, donde ellos eran los que iban al frente, la misma élite del ejército, la élite patria, usaba esos términos como insultos, boludo y pelotudo, para llamar a quienes se inmolaban como carne de cañón sin ningún beneficio. Qué fuerte, sí. Qué fuerte saber que desde un principio la élite patria no pensaba darnos el lugar por el que luchábamos, sí, por el que se derramó tanta sangre. Qué tristeza que todavía hoy en día eso no sea asumido, eso no sea reivindicado. Y realmente lo necesitamos, ¿no? Sí. Nosotros en este momento más que nunca intentamos abrazar el término buen vivir, ¿no?, el concepto. Y esto está presente en toda Latinoamérica. En Perú, por ejemplo, hablan del summa causai, que se interpreta como la vida en plenitud. En Bolivia hablan del summa camaña, que es el bien vivir, incluso está en la constitución boliviana. En guaraní se habla del teco cabi, que es la buena vida, o el teco porá, que es un buen modo de ser. En definitiva, para nosotros es un paradigma. Y como todo paradigma, un paradigma es un modelo a seguir. Sí. No está bien planteado todavía. No está. Un paradigma es como un modelo que ya está probado, que sabemos que funciona y que por lo tanto tenemos como una receta a seguir y que nos va a garantizar llegar a poder lograr ese objetivo, ¿no? Y como no lo hemos podido consolidar todavía como país, como patria, como Latinoamérica, como proyecto, como sueño, no lo podemos dimensionar todavía, está todavía en proceso de construcción y es por lo que seguimos luchando, pero sabiendo que es el corazón de lo que venimos pretendiendo desde hace tantos siglos. Un sueño de territorio comunitario indígena no puede seguir siendo un sueño después de más de 5 siglos. Sí. Nosotros siempre luchamos en discusiones, siempre planteamos la recuperación del territorio y los mismos políticos nos dicen y hasta nos acusan de utópicos, nos dicen que luchamos por algo imposible. Y si fuera imposible, no hubiese sobrevivido más de 5 siglos esta lucha. Nosotros sabemos de que es algo posible y es algo que anhelamos. Sí. Nosotros lo conocimos a eso, conocimos el buen vivir, conocimos una vida digna y tenemos el recuerdo, tenemos la memoria genética de eso. Y en cierta forma sentimos que toda la humanidad tiene en su memoria genética el conocimiento de esa vida digna. Sí. Y por eso seguimos apostando a eso y por eso necesitamos la unión de todos para de una vez por todas dejar de ser carne de cañón de la élite y poder vivir plenamente, con dignidad, en plenitud, con equilibrio y tratando de mostrar lo mejor que somos, lo mejor que tenemos. Apostamos a eso. De eso se trata el paradigma del buen vivir. Así es, Mariela. Muchísimas gracias por por ayudarnos a rememorar este buen vivir, esta remembranza que tenemos todos, como yo creo que como humanidad, coincido en que está ese recuerdo en algún rinconcito del alma, está, y despertarlo será nuestra posibilidad de vivir ese buen vivir en el planeta a como merecemos. Creo que merecemos esa posibilidad. Así que gracias por ayudarnos a transitar semana a semana un fragmentito de esa memoria, y ojalá que despierte en nosotros como conciencia. Muchas gracias, Mariela. Gracias a vos, Renata. Gracias por el espacio y un saludo a todos los oyentes de la radio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.